que robaron, se han metido a mi casa y la han saqueado. Se han llevado de todos y de todo, de mi esposa, mis hijos y de mí. Pero más sorprendente es que le diga que tocaron la puerta y yo la abrí. De mi fiel compañera se han llevado la ilusión que atesora una mujer, a mis hijos vivencias han quitado por la falta de tiempo y por correr. ¿Qué aconseja usted? Me pondré de pie. Marque un hasta aquí o deje al ladrón tome el botín. Lo planearon, comenzaron conmigo y acertaron. Fue con falsos conceptos que me ataron. Parecían ser buenos y accedí. Pero más sorprendente es que le diga, hubo quien me advirtiera y no le oí. De mi fiel compañera se han llevado la ilusión que atesora una mujer, a mis hijos vivencias han quitado por la falta de tiempo y por correr. ¿Qué aconseja usted? Me pondré de pie. Marque un hasta aquí o deje al ladrón tome el botín. ¿Qué aconseja usted? Me pondré de pie. Marque un hasta aquí o deje al ladrón tome el botín.